había perdido toda mi esperanza, toda mi fe. Toca el amor a mi puerta y pregunta si puede pasar. Y el corazón que me dice merezco otra oportunidad. Y hoy visto de gala mi ilusión, para darle otro comienzo mis labios ansían el sentir el calor tibio de un beso. Y haré lo que hace tanto tiempo debí hacer. Voy a entregarme en cuerpo y alma. Daré rienda suelta al corazón sin pensar en el pasado. Tal vez llegó la felicidad, la que tanto había soñado. Y haré lo que hace tanto tiempo debí hacer. Voy a entregarme en cuerpo y alma. Llegó el amor. Llegó y hoy haré lo que hace tanto tiempo debí hacer. Voy a entregarme en cuerpo y alma. Quitará las dudas a mi corazón. Sí, yeah.